La expresión de la semana. To pull out all the stops. To pull out all the stops is an expression which has a musical origin. Okay? To pull out all the stops means hacer todo lo posible para conseguir tus objetivos. O hacer uso de todos los recursos disponibles también para conseguir tu objetivo. A stop como sustantivo significa un registro de un órgano. Y cuando estás tocando el órgano y haces uso de todos los registros, el órgano funciona a su máxima capacidad y produce el máximo ruido posible. Okay. De hecho, es una expresión bastante común en inglés. Annie, tendremos que usar todos nuestros recursos si queremos terminar todo para la fecha tope. La fecha tope es a deadline, ¿okay? Mm-hmm. We'll have to pull out all the stops if we want to finish everything by the deadline. Good, we'll have to pull out all the stops if we want to finish everything by the deadline. Hemos hecho todo lo posible, pero no creo que va a ser suficiente. We've pulled out all the stops, but I don't think it's going to be enough. Good. Él hizo todo lo posible, pero simplemente no era lo suficientemente bueno. He pulled out all the stops, but he just wasn't good enough. He pulled out all the stops, but he just wasn't good enough. Bien, cambiamos. Necesito tener 20.000 euros para finales de junio para pagar el depósito de un piso. Voy a tener que hacer uso de todos mis recursos para acumular el dinero. I need to have 20,000 euros by the end of June to pay the deposit on a flat. I'm going to have to pull out all the stops to get the money together, okay? To get the money together, to get something together, is the most common way of saying acumular. Much, much more common, in fact, than the verb to accumulate, okay? Okay. We tend to say to accumulate debt. Acumular deudas, aunque también hay un verbo que se utiliza más, un verbo compuesto, to run up debts, ¿okay? Okay. Bien. La empresa hizo un esfuerzo enorme para ganar el contrato. The company pulled out all the stops to win the contract.